¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Estoy aquí con el señor Memo Hierbas. Y yo soy Iván Femas la Mole. El día de hoy vamos a catar, como verdaderos catadores de la comida de Botaneando con la Mole, el Mac Desayuno. Sí, Mac Desayuno, porque tengo ganas de un hot cake con salchicha y todo lo que tiene el complemento, pero por general siempre la Mole me gana y se lleva el deluxe, así que pues vamos a... Ya tengo hambre, ya deja de grabar. Bueno, señores, estamos aquí. Y me estoy mojando. Es que está lloviendo, pero mira, no pasa nada. Estamos en McDonald's, así que vamos a probar el Mac Desayuno. ¿Tú vas a pedir el deluxe? No, yo voy a pedir el de con salchicha. Bueno, yo quiero el deluxe. ¿Sí? Él lo va a pagar. ¿Yo lo voy a pagar? Sí. Ah, bueno, yo lo voy a pagar. ¿No vas a querer otra cosa aparte? Nada, yo nomás quiero el deluxe. Bueno, quiero... ¿Con combo estaría? Sí. ¿Con refresco? Sí, yo también con refresco. Bueno, vamos a ahorita a botanear el desayuno deluxe y el McDonald's. Oye, huele delicioso, ¿eh? Si supieran lo que huele este de... ¡Oh, qué rico! Los mejores desayunos. Ahorita lo vamos a checar. Bueno. Bueno, este es el desayuno de Luke. Vamos a tomarlo. Delicioso, tocino. Hotcakes. Memo tomando Memo ya sus hotcakes. Pero también pidió su papa. Oh, ese es tuyo, animal. Ah, ese es mío. Sí. Pero bueno, pues. Bueno, vamos a probar el segundo. La verdad sí está muy bueno, muy completo. Gracias a McDonald's. Lo pagamos, pero gracias por el sabor. Exactamente, gracias por el sabor. Para que vean que lo van, que nomás están bateando. Y... Que pasé mi tarjeta. Yo lo pagué, pero no importa. Así uno. Qué rico. ¿No quieres el chiche? ¿Cómo te los preparas, Memo? No sé cómo. La salchicha tiene un sabor tan rico. Esto es sencillo, fíjate. Le ponemos la. Y ahora sí. Toda la miel, por favor. Échale toda la miel. Tampoco no se antoja. Estamos aquí en el McDonald's de Eugenio Garzazada. Digo, pues McDonald's tiene muchas sucursales. Pero si tienen la oportunidad de venir a echarse un buen desayuno, está muy completo, estilo americano, hot cakes. No, yo tengo lo que es el pan de... que es como del McMuffin, ¿no? ¿Sí? La salchicha, ahí está. Huevo, tocino. Viene con una papa hash brown. Bueno, este es un... siempre Memo Hierbas pide el apple pie de manzana. O su apple pie. Pie de manzana en español. Yeah. Este es un ritual para Memo Hierbas. Ah, para... sí, en cuadritos. Qué ricura. Es que con este clima no quiere hacer nada. Vienes a McDonald's, se tienen tu desayuno, se acaban a las 12. Digo, uno se levanta temprano a trabajar, pero pues tiene su tiempo para desayunar. Te acabas de levantar, güey. Bueno, está bien, me acabo de levantar, pero. Oiga. Y es que a veces tienen promociones, fíjate, hasta es un fin de semana, a veces tienen el que puedes venir a ver el partido. Me acuerdo que en el partido de Rayados tenían promoción. O sea, en la final de Super Bowl también tenían la Big Mac 2x1. Los conos, los Sunday. Obvio. Bueno, parte de Botaneando con la Mole es ir a visitar lugares donde puedes ir a comer rico, delicioso y bueno, en lugares agradables. Y yo creo que McDonald's es de los mejores lugares para venir a comer, desayunar o cenar, ¿no? Este Garzasada está muy, la verdad, ya limpiando, los chavos acá limpian. O sea, está agradable, ¿no? Y tienes internet, o sea, te puedes tener tu laptop, puedes estar trabajando y estar desayunando. Ya. Seguimos en Botanía La Corona. Bueno, mi querido Memo Hierbas, ya acabamos nuestro camino, pero el muñequito de Soloide Memo Hierbas no ha terminado. Espérate. Vamos a decirles cómo comerse un delicioso pie de manzana al estilo Memo Hierbas. ¿Está bueno? Está muy rico, ¿no? Manzanita caliente. Entonces podemos decir que los mejores desayunos son los de McDonald's. Este es un estilo americano, pero muy rico. Este encargo que tengo que limpiar la mesa. Me acabamos con todo, ¿eh? Ya saben, señores, Botando con la Mole en mi canal de YouTube, que es Diagonal La Mole de 99. Chequen los lugares ricos, diferentes, con... y divertidos en la ciudad de Monterrey. Me acompañó el señor Memo Hierbas. Gracias, Mole, como siempre un placer acompañarte a desayunar, sobre todo si yo pago, pero sí. Y también quiero saludar a mis amigos de Coca-Cola, que próximamente me estarán patrocinando mis cápsulas. Espero. Ya se fue Memo Hierbas. Cuídense mucho, esto fue Botaneando con la Mole Express.